allá. ¡Fíjate! ¡Ya me has picado, ¿ves? Hey, ¡pero es de lo que soy capaz! Si en una noche oscura en el bazar cayese alguna banda sobre ti, mi amo en un pispas les zurrarás, te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vencerás por caos, soy dinamita a punto de explotar. Y ya verás que flashes chupao, solo la lámpara debe explotar. Y yo te diré, señor, ¿cómo se llama? Da igual, quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real. Hey, no hay un genio tan genial. Yo soy su maestro y si un tipo servicial me repita, mande mi amo, le oigo mal. ¡Hey, no hay genio tan genial! Servicio 5 estrellas, comerás mejor que el chef. ¿Cuál quieres manjar? Cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¿Qué tal un shish kebab? Disfrutas al final. Aquí el menú lo escribes tú. ¡Hey, no hay un genio tan genial! ¡Que viene lo bueno! ¿Verás? ¡Viene lo bueno! ¿Has visto algo así? ¡Ahora prueba tú! ¡Ahora aprenderás! ¡Otro truco más! ¡Aprende esto! De la lámpara el genio soy. Bailo y hago beatbox por el reino que voy. Llego al tele, te has quedado pasmado. A tus problemas soy la solución. Fui el primero de mi promoción. Yo soy un genio súper enrollado. Lo que tú mandes se hará, te sirvo a ti. Susurrame, te escucho, suéltalo. Sé que la lista es más de un millón. Tú frota bien y luego dímelo. Señor Aladín, sí, ¿qué puedo hacer por ti? Ya estoy aquí, ¿qué tal, mi amor? Hey, no hay un genio tan genial. ¡No hay un genio tan genial!